Contenido A. Apto para todo público. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Y bueno, ya estamos en un programa más de Consentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM y también por internet en las diferentes plataformas de radio en vivo. Y también le puedes decir a Alexa o a Siri que ponga La Voladora Radio e inmediatamente te va a mandar a nuestra frecuencia y al programa en vivo que esté al aire en este momento. Y bueno, a la distancia, un poco acá alejaditos, pero que queremos estar contigo allá por la región de los volcanes y también en otros lugares donde nos escuchan, donde me comentan en privado que, bueno, pues han logrado sintonizar ya La Voladora y que a veces automáticamente ya se pone la estación, el programa, y de verdad que estamos muy agradecidos por ello. Es que un saludo a las diferentes partes donde nos están escuchando. Y bien, pues el día de hoy, hoy tuvimos taller de Escuela para Padres y, bueno, pues agradecidos con los que asistieron, con los que estuvieron ahí presentes. De verdad, nunca ser poco significa que el grupo esté mal, ¿no? Por el contrario, siempre estamos ahí como insistiendo en el tema de que pareciera que las sesiones de Escuela para Padres pues tienen ahí como un toque mágico. Siempre van a ser las personas indicadas para esa sesión, aunque sean poquitos. Pues creo que el día de hoy nos llevamos los que estuvimos ahí bastante y pudimos ahí hacer un trabajo de lograr dar la sesión de Escuela para Padres en el Jardín de Niños del Club Leones de Chalco. Y bueno, muchas, muchas gracias por todo eso y por los mensajes que nos envían en nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Pues también ahí agradecerles pues todas las cosas que nos dicen, que nos comentan, que nos solicitan. Y bueno, también comentarte que este próximo domingo pues tenemos por ahí dos pláticas. Una es por allá por Chalco también, en una región que se llama Cuatro Vientos, en la parroquia de San Jerónimo. Y pues aquí en Valle de Chalco vamos a tener también otra en la parroquia del Señor del Buen Camino. Vamos a hablar pues justo del tema que hoy vamos a tratar aquí en la radio, y ese tema pues es interesante, así es que pues vamos a desglosarlo. Hoy vamos a hablar de emociones y sentimientos, un tema que para muchos les apasiona, otros tantos quisieran hacer de lado, si la estás pasando mal, pues lo que sientes. Y pues otros tantos, la verdad es que pues tienen por allá atoradas muchas cosas que no nos permitieron, no nos enseñaron a expresar lo que sentimos. Y ya estaremos viendo, bueno, pues cómo es este mecanismo interno en el cual pues tenemos la particularidad como seres humanos de poder sentir y de poder pensar, de poder expresar y de poder también, que creen, guardar. Es que, bueno, pues este tema tan apasionante, no sin antes invitarte justamente a que nos visites en nuestras redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, en Instagram y también en pues, las diferentes plataformas que hay de redes sociales. Así nos puedes buscar como La Voladora Radio o La Voladora y nos vas a encontrar fácilmente. Bien, pues ya el cuarto mes de este año ya se está yendo muy rápido. Ya próxima semana pues prácticamente ya es fin de mes y pues coincide con que será 30 de abril nuestro próximo programa y tendremos a dos pequeñines invitados, dos pequeñines que son niños y que pues tienen una historia por ahí especial, así es que pues no te pierdas el programa de hoy, desde luego, y el dentro de 8 días también estaremos pues por ahí festejando este bonito Día del Niño. Bien, pues hoy vamos a hablar, te decía yo, de sentimientos y emociones, así es que ¿cómo entender esta diferencia, ¿no? Cuando uno, pues desde luego le toca a uno estudiar todo esto, ve que la bibliografía al respecto a este tema es tan variada, es con opiniones muy parecidas desde luego, porque al final es teoría, pero hay quienes abordan el tema de una manera, otros de otra manera. Seguramente para muchas de las definiciones que vamos a dar el día de hoy, pues quizá quien nos escucha y profesionales que nos escuchen, pues dirán, no, es que por ahí no va el asunto, no es bajo ese concepto o está equivocado. Y apuntarlo hacia distintos escritores, distintos autores, pues nos permite también tener una gran variedad para poder conceptuar esto, ¿no? Que pareciera que son iguales, pero no, sí tienen sus diferencias. Pareciera que para algunos es un 1, 2, 3, así como tres pasos y ya. Otros tantos dicen, no, yo agregaría un cuarto paso para entender sentimientos y emociones. ¿Cómo es que se da en el ser humano hacia el interior? ¿Cuál es el lenguaje o por qué manejamos cierto tipo de lenguaje? Pues en un diálogo interno en el cual pues nos hace interpretar cosas y que eso, bueno, pues nos lleva a emociones, nos lleva a sentimientos. Y como te decía, estos los autores, pues muchas veces no es que se deban de poner de acuerdo, qué bueno que no se ponen de acuerdo, si no te imaginas estaríamos nada más pensando bajo una sola idea. Y no, hay mucho también debate a propósito de este, de hablar de sentimientos y emociones, y me ha tocado estar en algunos pequeños foros en donde los profesionistas pues te explican el por qué sí y el por qué no, y a veces te digo, algunos te contradicen, otros dicen, no, es que no es primero esto, primero es lo otro, y algunos hablan justamente del trato que le dan a esto de las emociones y sentimientos cuando están en una consultoría, cuando están con algún paciente, y pues cada quien lo aborda, ¿no?, a su modo. Yo creo que el resultado final tendría que ser que entendamos que estamos llenos como bien integrado en nosotros esto de las emociones y los sentimientos, y al decir de verdad bien integrado, es como para darlo por un hecho, pero también entender que, hablando de emociones, hay emociones básicas que ya vienen dentro de nosotros. Tú dirás, bueno, pues ¿cómo es que vienen dentro de nosotros? ¿Cómo es que tenemos que identificarlas? ¿Cómo tenemos que desglosarlas? ¿Cómo se manifiestan? Entonces sí nos tocará hablar el día de hoy un poco de pues cuál es la diferencia entre estas dos, emociones y sentimientos. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Hay quien, te digo, tiene un 1, 2, 3, y hay quien tiene un 3, 2, 1. Entonces, vamos a platicarlo, esperemos que pues este programa sea un programa en el cual justamente te deje ahí como que, pues no unas dudas gigantes, porque lo que intento es explicarte. Y esta parte de la explicación pues tendría que ver también con comprender que en ocasiones no nos favorecieron en la promoción de la expresión, por ejemplo, de sentimientos, porque quizá a lo mejor ni siquiera nos dejaron sentir, quizá no nos dejaron entender que nuestros sentimientos pues están basados en lo que sentimos, en lo que vemos. ¿Cómo es que los sentimientos se entienden mucho mejor cuando hay un nombre específico o un nombre muy, muy, muy cercano, cuando le damos nombre muy cercano a lo que estamos sintiendo? ¿Cómo descifrarlo, cómo entenderlo, cómo saber si nosotros estamos definiendo bien lo que sentimos y si esto nos va a ayudar para poderlos expresar correctamente? Hay personas que definitivamente no tienen la habilidad de poder inclusive decir cómo se sienten en el presente. En ocasiones, pues, investigar si es que sucedió algún acontecimiento en la infancia, en la juventud, desde luego estoy hablando cuando trabajamos con padres de familia, a veces no logran ni siquiera ellos mismos identificar qué sienten, cuáles son sus emociones, cómo poder identificar ciertas cosas en sus hijos cuando tienen distintos tipos de humor, cómo entenderlos cuando están tristes, cuando están enojados, cómo se manifiesta eso. Y es que las emociones, como te comento, pues vienen ya integradas en nosotros y hay cosas que son como muy básicas, ¿no? Las emociones, hay unas emociones muy básicas, hay emociones ya complejas, que es ahí donde nos atoramos muchas veces, y hay también de la misma manera sentimientos que son de primera mano, pero hay también sentimientos que son muy complejos y que ya te diré algunos de ellos, y que esto, bueno, nos va a permitir como para poder desglosar que si no tengo lo básico, pues tampoco voy a poder llegar a lo complejo. Y está hablando de emociones y sentimientos, y desde luego de cómo expresarlos. Hoy vamos a platicar un poco de todo ello, y pues espéranos un momento, vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos y por acompañarnos, sobre todo en este tema tan especial del día de hoy, emociones y sentimientos. Pues vamos a abordar cómo es el tema. Te explicaba un poco de que, bueno, hay mucha información al respecto, hay muchos videos, por cierto, hay muchos videos ya en YouTube, por ejemplo, que te pueden dar pues una idea mejor de las emociones, de los sentimientos, y como verás, hay tantos y tantos videos que pues cada quien tiene su opinión, pero lo que nosotros queremos es que de alguna otra manera veamos juntos, padres e hijos, que los sentimientos son importantes. La buena comunicación entre nuestros hijos, entre las parejas sobre todo, porque hay que entender que antes de tener hijos, desde luego, pues hay una pareja que por ahí se une. Y una de las causas o cosas que en realidad deberían de hablar las parejas es justamente de sentimientos. Desde luego que tú dirás, ay, no, sí, pues yo a mi pareja sí le digo lo que siento, lo que pienso, mis anhelos, pero también hay parejas que no lo hacen. Hay parejas que bueno, pues están enfocadas en otras cosas, no precisamente a valorar lo que se piensa y lo que se siente, sobre todo, ¿no? Hay parejas que poco a poco, cuando van tomando confianza, pues tienen esta mejor oportunidad de transmitir, de comunicar, de compartir, incluso hasta secretos de la vida con la nueva pareja. Y esto, bueno, pues nos permite darnos cuenta con quién estamos, con quién vamos a estar, qué historia de vida tiene detrás, y quizá sirva inclusive hasta para valorar, ¿no? Si realmente soy capaz de estar con esa persona que tiene quizá a lo mejor algún problema, tuvo algún problema. Y escucharse también es algo importante, pero creo que lo primero que tenemos que tratar en este tema es saber cómo sentir. Y alguien dirá, es que a mí nadie me enseñó a sentir. Tendríamos que estar hablando, pues no sé, de alguna forma relacional muy primitiva por parte de los padres, y quizá a lo mejor no recibieron pues escucha, comunicación y desde luego pues menos expresión de sentimientos. Hay una cosa importante que quizá podamos nosotros decir, ¿no? Los sentimientos están como muy ligados a este tema de las emociones, porque hay un estrecho muy corto, muy pequeño entre estos dos lados de los sentimientos y emociones, porque están como muy fusionados. Por eso incluso llegamos como a confundirnos, ¿no? Pero cuando hablamos de emociones, déjame decirte que estamos como integrados con ellas, con esas emociones. Hay emociones que son como muy básicas, ¿no? Las emociones básicas es lo que tú puedes manifestar con el cuerpo, y estas emociones pues pueden ser el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco, y ¿sí? La sorpresa también. Sí, si tú te das cuenta, estas cosas que acabo de nombrar, pues muchas veces tienen una especie como de rostro, ¿no? Nos podemos dar cuenta que quien las expresa, pues desde luego lo hace con el rostro, tiene una expresión que va desde la expresión de la cara, a veces de manera corporal también, va como acompañado, pero básicamente el rostro es el que nos permite conocer emociones, ¿no? ¿Quién no dice que podemos reconocer el miedo en un rostro, la ira también, la alegría, ¿no? El rostro cambia, se dice por ahí una literatura que pues se activan no sé cuántos músculos en la cara para lograr una sonrisa y poder comunicar que hay alegría. No nos cuesta trabajo interpretar ese tipo de caras, ¿no? También la tristeza en un rostro pues es fácil de identificar, ¿no? Una boquita ligeramente hacia abajo, ojos llorosos, a lo mejor alguna una nariz por ahí ligeramente rojiza, los ojos como que se ponen rojos del llanto y esto, bueno, pues nos permite ver la tristeza en el otro. Otro rostro de las emociones básicas es el asco. Si tú te has dado cuenta, pues los niños desde que son muy bebés, tú les das, por ejemplo, algo agrio, inmediatamente tienen una respuesta en el rostro que nos dice no le gustó, ¿no? Que está sintiendo asco. Hay niños que incluso rechazan lo que les das como probadita y suelen hacer una cara arrugada en donde pues pueden mover la cabeza y la lengua, expulsarla varias veces a modo de estoy rechazando lo que me están dando. Entonces, esa es como otra emoción básica. Desde luego que el miedo, hay quien lo inmediatamente lo ve cuando ve un rostro con ojos saltones, como lo conocemos, donde los ojos se abren demasiado, las pupilas parece que son muy chiquitas, muy, muy delgaditas, y este tipo de emoción desde luego también se ve manifestada en una cara, desde luego en un rostro, y podemos identificarla, podemos identificar el miedo que puede tener alguien más. También como esta otra emoción básica como es la ira. La ira es no simplemente el enojo, sino que ya rebasa el enojo. Y aquí cabe mencionar que el coraje no necesariamente es enojo, sino es ira. El coraje es como un verbo que nos indica cuando tenemos como que se activa en nosotros una fuerza para salir adelante. Eso es como tener el coraje, o me da coraje. Quizá a lo mejor ahí es donde nos confundimos un poco, por eso te hablaba un poco de darle pues, nombre no adecuado al sentimiento. Siempre ha sido confundido, al menos en México siempre ha sido confundido la palabra coraje como si fuera un enojo, ¿no? Pero sí, esta ira o enojo, pues estamos ahí como podemos checarla en el rostro de alguna persona, de nuestros hijos desde luego. Y esto hace que nosotros inmediatamente podamos identificar en el otro este tipo de emociones básicas, ¿no? Otra también sería la sorpresa, tú verás cómo hay niños que llegan a sorprenderse, en donde alzan demasiado las cejas, abren mucho los ojos, y en ocasiones su boquita se convierte por ahí como en un círculo, ¿no? Se reducen las mejillas, se tiende a hacer una cara muy larga, y bueno, todos estos son como señales, como indicativos de cómo nos estamos expresando una emoción. Y te decía yo hace un momento, venimos integrados con ellos. ¿Y por qué hablar de este tipo de emociones básicas como que ya vienen integradas en nosotros? Porque realmente no las aprendemos. Las afinamos conforme vamos creciendo y dependiendo de alrededor de quién estemos, pero no las aprendemos, nacemos con ellas. ¿Cómo explicar esto? Bueno, pues no es tan complejo porque, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad que es ciega, que no puede ver, y tú platicas con ella, no sé si has tenido la oportunidad de hacerlo, pero ellos te pueden manifestar estas emociones básicas. Y nunca las vieron ni de sus padres, nunca las han visto, no saben cómo son. Entonces, esa podría ser una respuesta. ya venimos integrados con ello. No necesariamente necesitamos aprenderlas. Un bebé hace todos los gestos, ¿no?, del mundo. Más estas emociones básicas, como es el miedo, la ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa, lo puede lograr un bebé, porque ya viene ahí. ¿Qué pasa cuando un bebé llora, cuando manifiesta tristeza? Pues te das cuenta inmediatamente en su rostro, ¿no?, cómo cambia, cómo se arruga, cómo grita, cómo sus lágrimas corren por sus ojos. También cuando están contentos, cuando hay alegría, estas risas en los bebés tan naturales, no tan espontáneas, que se ríen a veces, bueno, pues de cosas de bebé, cosas de niño, que a nosotros, pues, como adultos, quizá ya no nos cause tanta gracia, pero pues igual nos causa gracia el que el niño también se ría de cierta manera. Hoy con tantos videos podemos darnos cuenta de una sonrisa franca, directa, de un niño. Y es que los niños, como te digo, ya traen integrado todo esto. Podemos ver cuando un niño se enoja y causa gracia, porque cómo puede ser que tan pequeño tenga un enojo y después pase a la ira, donde está muy de la mano el que se enoje y aviente cosas, el no quiero, el déjame, el correrte. Y tú verás en su rostro, en estas emociones básicas, cómo realmente ya vienen con esa integración. Y pues hablamos también pues de miedo, y el miedo pues también los niños tienen así como esta parte de sorprenderse y de pronto pasar al miedo y tener una carita de susto, realmente de susto, ¿no? Que luego a veces como que se suma una emoción tras otra, y un niño se espanta, pues inmediatamente empieza a cambiar su rostro, empieza después a ponerse como conmovedor, como querer llorar, finalmente llora, puede llegar a lo mejor a otra emoción básica como es el miedo, y así es como vamos entendiendo nosotros a los bebés. Pero sí, era como para este ejemplo, era como para entender que ya nuestras emociones vienen integradas en nosotros. Te digo, las personas ciegas nunca han visto ni siquiera en el rostro de su madre cómo es reírse, cómo es espantarse, cómo es llorar, cómo es tener tristeza, ¿no? Sin embargo, hacen uso justamente de esto para poder muchas veces comunicar, y es inevitable, no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces no te ha tocado que tú algún día llegaste a decir a tu mamá, es que mamá, es que estás enojada conmigo, o estás enojada, mamá? Y la mamá, por más que quiera cambiar su rostro, no lo logra. Y aunque diga, no estoy enojada, pues muchas veces el rostro te traiciona. Te traiciona y te le estás enviando el mensaje a los demás, ¿no?, de cómo se siente. Y muchas veces los hijos son como muy directos en ese tema. Es que tú estás enojada, mamá, es que ¿por qué estás triste? O ahora, ¿por qué estás tan contenta? Porque sí, las emociones las manifestamos a través, primeramente, del rostro. Y esto tendría que ser como un dato que pudiéramos guardar, ¿no? Las emociones son algo que tiene rostro, algo que podemos ver, algo que podemos palpar, algo que podemos advertir. Una emoción suele ser así, tiene esta visibilidad, podemos identificarla rápidamente. Pero ojo, también el identificarla rápidamente nos lleva a pensar también cuánto dura una emoción. Y a veces las emociones duran muy poquito tiempo, pueden durar desde un minuto, 5 minutos, hasta máximo a lo mejor unas 20 minutos, digo, con una misma emoción. Hay literatura que habla de ese periodo de tiempo a través de, pues, de experimentos o de cosas que documentan, y hay quien habla de eso. Entonces las emociones básicas también pueden tener una duración de muy corto tiempo. Regularmente hay quien habla en un promedio de que, bueno, te dura de 0 a 5 minutos una emoción que tú manifiestes, salvo, bueno, pues que sea una tristeza, bueno, puede ser que a lo mejor puedas estar triste un rato, pero después ya se te pasa. Pero ahorita hablaremos de los sentimientos porque tiene esa gran diferencia. Es decir, la emoción es como algo que tiene rostro, que logramos identificarlos, pero que dura poco tiempo. Y hablando justamente de emociones, podríamos hablar que pues, también tienen ciertas características. Las emociones tienen pues como 3 estados, ahí podríamos decir, para poderlas identificar y para poder saber cómo estoy emocionalmente. Una de las primeras características de las emociones es que suelen ser muy intensas. Es decir, si te rías, pues te vas a reír fuerte, a carcajadas. Tiene un impacto esta alegría en ti, en tu cuerpo. Quizá tenga una respuesta así del rostro, pero pues también del color de tu piel, de que te duela ligeramente el estómago, de que no puedas controlarte. Entonces, las características de las emociones suelen ser intensas, ¿sí? Muy intensas. También otra característica de las emociones es que hay una repercusión física. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando, ante una emoción, tu cuerpo tiene ciertos cambios. En un corto tiempo. Y es que, pues, algunos, por ejemplo, depende qué emoción sea, por ejemplo, el miedo, hay quienes, bueno, pues, les da una... El corazón, más bien, es el que de pronto nos dicta cómo es esa emoción para nosotros. Hay quien se acelera el corazón, empieza ahí como a latir un poquito más fuerte, hay quien lo advierte en la piel, en el pecho, y inclusive se sorprende al mirarse tan agitado, ¿no? Entonces, imagínate la repercusión física del miedo, que es también como que enviar el organismo, el cerebro, tiene una acción específica hacia el cuerpo, de tal modo que, pues sí, se acelera el corazón. Otra de las cosas que puede pasar es que pues te pueda la piel se te pueda tener una respuesta. El cerebro inmediatamente manda una orden a los tejidos, por ejemplo, al corazón en este caso, de que bombee más sangre. ¿Cuál es el propósito? Pues que los tejidos, los músculos básicamente, puedan llenarse mucho más de sangre. Hay quien dice que sufren un hinchamiento, y el propósito de esto es que el cerebro le ordene al cuerpo, ante esa emoción, pues le ordene cómo pueda defenderse, ¿no? Si es un asunto de miedo, también lo interpreta muy bien el cerebro, y entonces pues te envía la orden, le envía la orden al corazón, le envía la orden a los músculos, que se llenen de sangre por si tienes que defenderte, ¿no? Si te das cuenta, este tipo de aprendizaje, pues podríamos decir que es antropológico, podríamos decir que es muy primitivo. Desde los primeros hombres pues empezaron a desarrollar todo esto, y se fue pues transmitiendo, ¿no?, durante muchísimas generaciones, porque el ser humano pues ya tiene muchos años en la Tierra, y esto, bueno, pues de las emociones y cómo se comporta el cuerpo, y más si hay, por ejemplo, miedo, estoy poniendo este ejemplo, pues desde luego que el cuerpo tiene una reacción. Y de hecho, pues deja de mandar sangre al estómago, porque pues el estómago no lo necesita ahorita, y esto pues obliga a que todo el cuerpo se ponga a la defensiva por si tiene que atacar, defenderse o hacer alguna otra acción a partir de justamente esto, que es el miedo. Entonces te das cuenta cómo las características de las emociones pues suelen ser intensas y tienen pues están como ligados a lo que es nuestro cuerpo. Alguien decía, es que a mí lo que me sucede es que inclusive hasta me duele el estómago. Sí, suele doler porque pues también la bilis de pronto se altera, se suelta esta bilis hacia el estómago, y en ocasiones pues no sabemos controlar eso, porque es una respuesta natural del estómago. Después de que pasa cierta situación, de que quizá esa emoción de miedo duró un poco, pero que pues ahí tu cabeza estuvo dando vueltas dependiendo qué es lo que haya sido, cómo haya revalorado la situación, si realmente era como su cerebro dictaba, que a lo mejor iba a ser algo catastrófico, y quizá ya después te das cuenta que no lo era, el cuerpo también de pronto empieza a desinflarse, como si fuera un globo. Cuando viene la emoción, haz de cuenta que como si se inflara un globo, ¿no? En algunas emociones, pues más, en algunas emociones menos, pero finalmente sufre este asunto de como un globo inflar. Cuando se infla este globo, pues desde luego, ya cuando pasa la situación, nosotros, hay un proceso que se llama ARA, que es alarma, resistencia, agotamiento, y esto habla justamente, ¿no?, de que las emociones nos pueden provocar esto. A veces se aplica mucho esto para lo que es el estrés. El estrés, bueno, nos da este mecanismo interno que nos hace pues hincharnos como un globo, y después valorar la situación, justificar la situación también podría ser, y darnos cuenta que no era para tanto, y entonces esta, este mecanismo del cuerpo, pues es que después este globo pues se desinfla. Y cuando se desinfla, si tú te das cuenta y se empieza a normalizar todo en el cuerpo, pues te das cuenta que estás como cansado, que estás como agotado, a veces como que quieres acostarte, la misma necesidad del dolor de estómago te quiere hacer comer algo. Hay quien, bueno, las tradiciones populares te dice, pues cómete esto, cómete el otro, o no comas esto, porque tratamos de compensar esto que nuestro cuerpo vivió ante una emoción, ante una de las emociones básicas, como decíamos que es el miedo. Pude haber puesto cualquier otra, pero pues el miedo es como así como un asunto más común. Entonces, las características de las emociones son esas, son intensas y tienen una repercusión física y duran poco tiempo. Ojalá puedas como que guardar esos datos para poder entender pues ahora qué son los sentimientos. Y es que, como te decía, los sentimientos y las emociones están como muy ligados, están como muy de la mano. Por eso es que no se sabe qué es lo primero que sucede. Yo me quiero quedar, o yo he visto de una manera, a la manera de explicárselo a los papás, este asunto, ¿no? De hablar sí de emociones, pero pues que también tienen diferentes manifestaciones en nuestra vida cotidiana. Porque ahorita vamos a hablar, dura poco tiempo la emoción, cómo es que se convierte de pronto en un sentimiento. Y es que, mira, el cerebro, yo te recomiendo escuchar a Eduardo Calixto, tiene un libro muy bueno que se llama Un clavado a tu cerebro. Sí, si mal no me equivoco, espero no equivocarme, Eduardo. Y también lo puedes encontrar en YouTube. Eduardo Calixto es un experto neurocientífico y que habla mucho del cerebro y su comportamiento. Pues él nos habla, ¿no?, de cómo las emociones tienen una repercusión. Hoy en día ya se sabe que las emociones también producen enfermedades. ¿Y quién más para que un neurocientífico pues que nos explique todo eso? Y entre algunas cosas que él comenta, que él platica, dado su gran experiencia, desde luego, en la materia, pues nos habla de eso, ¿no?, de este mecanismo emocional que repercute en el cuerpo y que a veces pues se ve manifestado, por ejemplo, en este caso, en el estómago, dolores musculares en el cuello, en la espalda. Pero en el peor de los casos, pues también hay quien ya hoy tiene la oportunidad de demostrar científicamente, antes no se hacía, pues demostrar que las emociones también enferman. Cuando las emociones las mantenemos en un lugar, cuando, y volvemos a hablar del miedo, imagínate que un día te dio mucho miedo X situación, y entonces el cerebro tiene un mecanismo de defensa que nos permite tratar de entender cómo fue realmente ese momento, que nos da justificaciones, que nos dice qué pasó, por qué no pasó, una especie como de regateo, y si yo hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho lo otro, si no hubiera caminado por ahí, si no me hubieran dejado solo, si no hubiera yo querido experimentar, cosas como estas, pues nos llevan justamente a que nuestras emociones, el cerebro se encargue como de darles, tratarles de dar nombre, tratar de justificar, tratar de poner como poner las cosas en el tintero y saber que muchas veces no podemos entenderlos como personas comunes, pero que quizá a lo mejor sí tenemos alguna idea. Hay quien después de algún evento, una situación dolorosa, alguna situación que nos haya causado todas estas emociones básicas, pues muchas veces no las valoramos. Creemos que el cuerpo puede modificarse en cuanto a que ya se me va a pasar, ¿no? Pero hay situaciones que, bueno, nos hacen vivir ciertos síntomas dentro del cuerpo a partir de las emociones que inclusive pueden repercutir ya en algún órgano, ¿no? Hoy en día se sabe, a través, con esta globalización de la tecnología, pues hay videos de todo tipo, pero desde antes hay quienes ya habían estudiado todo esto y nos han hablado que las emociones realmente enferman. Los chinos, por ejemplo, son como más específicos. Para la ira, pues tal órgano, para el miedo, tal órgano, y la alegría, tal órgano, y así, ¿no? De tal modo que bueno, si hay una relación directa entre las emociones, entre las emociones y las enfermedades. ¿Y por qué nombrarlo? Porque justamente hay que darle importancia a esto. y darle importancia también en un sentido de que si algo te sucedió y te sigues sintiendo igual como esa vez que te aconteció un momento agradable o desagradable y quisieras cambiarlo, pues te decía, el cerebro te defiende. Hay incluso quienes hablan de que el cerebro te protege tanto que te hace olvidar ciertas cosas que tú habías sellado en ese momento de la situación que a veces se queda grabado, te digo, se queda tan grabado que repercute en órganos del cuerpo. Fíjate nada más, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, es que sabes que me duelen mucho los pies y no puedo caminar. Y hay quienes en las nuevas formas de terapia que hoy en día existen, pues te dices que tienes que sanar tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, o descubrir qué es lo que te está haciendo que te duelan los pies, ¿no? Y tú dirás, no, a ver, Miguel, ¿cómo puedes hablar de eso si todavía no está comprobado científicamente? No, sí que creen que ahora la neurociencia nos permite ver todas estas cosas. Insisto, escuchar a Eduardo Calixto pues es un placer, porque cuando te explica realmente él como neurocientífico por qué suceden ciertas cosas dentro del cerebro y cómo le ordenan a cada uno de nuestros órganos, entrar en defensa, entrar en modo de alerta. Y quienes no saben gestionar justamente sus emociones, pues de verdad que la padecen. Yo he conocido personas que un dolor de estómago de pronto se convirtió hasta en una úlcera. ¿Y por qué crees? Por no hablarlo, por no platicarlo. La importancia de expresar lo que sentimos tiene una relevancia en nuestra salud. Y la salud a veces como que la hacemos a un lado o en un segundo plano. Y entonces, decía todo esto porque ante la emoción el cerebro está tan preparado, es tan perfecto, que muchas veces nos lleva, te decía, a regatear, nos lleva a darle nombre a lo que estamos sintiendo. Pero a veces no le hacemos caso. A veces creemos que va a pasar. Y es que hay sentimientos que, por ejemplo, pues terminan siendo como complejos, y esos son los que nos cuesta nombrar con facilidad. Los que son así como muy básicos, pues si decimos, pues los nombramos, tristeza, alegría. Todo esto sí lo puedo identificar en mí y me está sucediendo por esta situación. Pero quienes no lo platican, o repercute en su organismo, o también le pasamos ese sentimiento, eso que estamos sintiendo, eso que vivimos, eso desagradable, a otros que ni siquiera nada tienen que ver. Y pues se convierte también en comportamientos diarios de relación con la familia, con los hijos, con la esposa, con la pareja. Cierto es que muchas veces los hombres expresamos menos. Hoy en día están cambiando las cosas, pero hay hombres que suelen guardarse porque nos educaron para ser protectores de los demás, de la familia, de los hijos, y a veces no queremos que los demás se enteren ni de lo que pensamos ni de lo que sentimos. Y cuando realmente los sentimientos que identificamos o no identificamos, nosotros los guardamos o los soltamos, pues para quienes los sueltan les contribuye mucho en su salud. Para quienes no, de verdad que repercute siempre en alguna parte de nuestro cuerpo. A veces es tan difícil poder decir que realmente el cáncer es provocado por las emociones, porque hay quienes en un buen entendimiento y en una buena explicación pues nos hacen ver por qué razones tienen ese concepto. Pero también es riesgoso. Incluso desde mi lugar no podría yo determinarlo como un hecho único, con una frase única, de que pues esta enfermedad tenga características emocionales. A veces creemos que no, pero en realidad hay una asociación entre lo que nos pasa con esto y lo que vivimos o dejamos de expresar. Hay personas que lamentablemente dicen, pero es que yo como bien, me tomo mis medicamentos, voy regularmente al doctor, vamos, me considero una persona incluso bondadosa, generosa, pero muchas de las veces no estamos valorando esto de que las enfermedades emocionales a veces desde la niñez o la juventud son las que nos atacan y lo que venimos cargando pues, durante muchos años. Entonces, no es fácil de pronto encontrarse cómo lo voy a hacer, cómo voy a expresar No es fácil, no es fácil, pero ojalá podamos apuntar esto de las emociones hacia un punto en donde pues sí son muy intensas, tienen una repercusión física, pero que duran poco tiempo. Los sentimientos, por el contrario, pues no tienen rostro. No sabemos exactamente cómo identificarlos. Ahorita, después del corte, se los explico. Pero también duran por mucho tiempo. Los sentimientos no tienen rostro, pero pueden durar incluso toda la vida. Vamos a ir a una última pausa. No te vayas, regresa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y estaba leyendo aquí algunas cosas a propósito de que hoy estamos hablando de sentimientos, de emociones, ya nuestro último bloque, ya nada más nos quedan unos minutitos. Pero antes de seguir, bueno, pues quiero mandar un gran saludo al profesor Guillermo, que gentilmente él y su esposa, su querida esposa. Señora, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos y de verdad un abrazo para usted, sincero y respetuoso también para usted, maestro Guillermo. Un abrazo también para su hija. Y gracias por escucharnos. También, pues, darle las gracias a María Hernández porque lo que me escribe con respecto a las emociones, y justo eso nos tocó vivir hoy en el taller. No hay nada más bonito que poder ser escuchado y poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Yo no lo aplicaba con mis hijos, dice María Hernández. No lo aplicaba con mis hijos, pero hoy, desde hoy, tendré que cambiar la historia de mi vida, porque yo no fui escuchada. Puedo decir con pena, me pone una carita de pena, puedo decir con pena que a veces ni siquiera por mi esposo he podido contarle cosas que siento y que pienso. Pero bueno, hoy es un buen día para empezar y escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Felicidades, gracias a María Hernández, gracias María. Y bien, pues... emociones y sentimientos. Ya me tocó hoy hablar como de un tema como muy teórico, pero es como para poderlos entender. Desde luego que en la Escuela para Padres lo manejamos de otra manera. Sí, con esta información no se lo explicamos todo esto a los papás. Simplemente a veces nos ayudan mucho las dinámicas de grupo para que ellos puedan reconocer que la expresión de sentimientos es muy bueno, pero también para reconocer cómo es nuestro mecanismo interno. Y bueno, yo agregaría antes de que termine el programa, pues estas partes, ¿no?, de las emociones y sentimientos. ¿Cómo el cerebro tiene la capacidad, después de una emoción, de tratar de darle un nombre a ese sentimiento? Hay quien puede decir, bueno, en este momento me siento enojado, triste, frustrado, me siento impotente. Hay quien dice, y puede nombrarlo. Te comento que muchas de las veces cuando hacemos el acompañamiento de alguien en un proceso, esto es importantísimo para nosotros, tratar de llevar a aquel que nos consulta a que nos comente cómo se siente. Y es que muchas veces no lo logramos hacer. Hay un autor que dice en un libro, es que no puedo hacer nada por ti. Y juntos no entendemos qué es lo que estás sintiendo. Claro, Por eso te decía, ¿no? Esta parte de confusión de sentimientos. Cuando un profesional logra identificar junto con el consultante cómo se siente, es a partir de ahí donde empieza el proceso. Entonces, fíjate qué importante. Ahora, con nuestros hijos, puede ser que veamos nuestras emociones, bueno, pues veamos sus emociones en el rostro, pero también los comportamientos, es como ya un, pues no tan complejo, pero sí una segunda como parte, cómo sus comportamientos, si habla más, si grita más, si está irritado, si no quiere cooperar, si te ataca, porque hoy los niños suelen atacar a los padres ante estos modelos nuevos de ser permisivos y sobreprotectores. Bueno, los hijos atacan a los padres. Te puedes dar cuenta cómo puede quizá estarse sintiendo. Cuando no sabemos identificar o no sabemos describir cómo se sienten nuestros hijos, pues regularmente cuando pides una consulta para tus hijos, platican más del comportamiento que realmente de lo que creen que estén sintiendo. Tienen una idea vaga y nos dicen, pues es que yo creo que anda enojado, no sé con qué y por qué, pero y al estar enojado tiene este y este comportamiento que pues no son agradables para mí ni para la familia, y es cuando ya piden que por favor pues puedas ayudarle. Entonces, en el caso de nuestros hijos, pues es importante ayudarlos todos los días a identificarse cómo se sienten. Ese yo diría que es un primer paso. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cuál es una de las estrategias más sencillas? A veces incluso que el padre hable de cómo se siente frente de ellos, en pláticas con ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace, Miguel? No sé, a ver, pues platícame un día de tu vida. Pues bueno, pues mira, me hizo tarde. ¿Cómo te sentiste? Me preocupé. Ok, ¿qué después qué hiciste? Pues creo que anduve haciendo esto y mi comportamiento fue que al estar presionado, tiré la leche, me sentí avergonzado porque pues nunca me pasa esa situación, le limpié, pero me preocupé más porque ya se me estaba haciendo tarde, llegué al camión, se fue el camión, ¿cómo te sentiste? Frustrado. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de esta vida cotidiana, cómo te vas sintiendo, no es difícil adivinar que tu hijo te va a platicar todo eso, porque tú lo platicas, le estás dando el ejemplo. Entonces, hay niños que aprenden a partir de eso. Hay niños que tú los ves, que son unos loros, te platican saliendo de la escuela y van a tu lado diciendo, mamá, ¿qué crees que me pasó? Y es que mira qué tal niño esto. Si tú te dieras la oportunidad de decirle, ¿y cómo te hizo sentir eso? Ay, pues la verdad me enojé porque le gritó a la maestra, o me enojé porque le quitó la torta a mi compañero. Todo esto es parte de la vida y puede ser un pequeño entrenamiento para enseñarle a los hijos a comunicarnos, sobre todo a los padres, cómo se sienten. Eso puede ser una buena herramienta, puede ser una buena estrategia. Quienes lo han practicado a sugerencia de Escuela para Padres nos dicen, ¿qué crees que sí me funciona? O sí me funcionó. O no, mi hijo es un tema cerrado, ¿no? Pero bueno, eso podría ser un buen inicio. Entonces, ya en resumen, las emociones son intensas, tienen una repercusión física y duran poco tiempo. Los sentimientos tienen casi todo lo contrario. No tienen rostro, no podemos verlos. Tenemos que desglosarlos, tenemos que ir con alguien para que nos ayude a entender nuestros sentimientos. Hay quien los identifica fácilmente, hay quienes no. Los sentimientos son como un tema como que más privado, como de nada más es mío. Y pues bueno, y pues deben de manifestarse solamente a través del habla, de comunicárselos a otros. Pero para esto a veces lo que más sabemos guardar, lo que más sabe guardar el ser humano es los sentimientos por ahí atorados. Y ahí los dejamos y los depositamos, dirían los chinos, en alguno de nuestros órganos. Y ahí están trabajando. ¿Cómo los manifestamos? Muchas veces con comportamientos que no son adecuados. Diría una mamá, es que pues la verdad yo no me enojo. Y diría su hijo frente de mí, pero ¿cómo azotas las cosas en la mañana? Claro, lo que la boca no habla, el cuerpo lo manifiesta. Muchas veces creemos que no se van a dar cuenta los demás. Los niños son finos para eso. Se dan cuenta o tienen una idea de cómo te estás sintiendo. Entonces, los sentimientos no tienen rostro. Están como más escondidos. ¿Y qué crees? Contrario a las emociones, pueden durar toda la vida. Tengo, por ejemplo, ahorita un familiar que ya está muy enfermo. Sin embargo, no logra sacar el enojo que tiene contra su madre, que por cierto ya murió. Pero sigue enojado con ella. Y si te platicara por qué se enojó con ella, dirías, es de lo más absurdo que he escuchado en la vida. Sí, hay sentimientos que se guardan, se acumulan y están ahí. Y desde luego, imagínate cada que te acuerdes de tu mamá, pues desde luego hay emociones por lo que te hizo. Y asociamos cosas. No sé, pueden ser olores, pueden ser situaciones, puede ser que te enfocaste básicamente en algo cuando pasó eso que no te gustó, y cada que lo revive, imagínate que un olor te haga revivir cierta situación. Puede ser también un asunto bonito, ¿verdad? Porque los sentimientos no nada más están inclinados a lo que no nos gusta. Que por cierto, los sentimientos no son buenos ni son malos, simplemente son, están integrados en nosotros. Entonces, qué importante es que muchas veces se tenga terapia o un lugar donde poder expresar. A veces ni a las parejas, por más que se amen, se dan esa oportunidad de saberse expresar. Cuando hacemos talleres para parejas, pues tú dirás, nosotros nos queremos y nos amamos, pero podemos desarrollar mucho más eso que sentimos comunicándolo adecuadamente. ¿Para qué? Para que el otro nos pueda entender. Entonces, los sentimientos duran mucho tiempo, a veces toda la vida. Con un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento, o si tienes al lado quien te pueda escuchar, pueden ir mermando, pueden irse dosificando de tal modo que pueden llegar a una cosa que nosotros le podemos llamar incluso sanación. Hay quienes han encontrado justamente en la ayuda de otros una sanación para lo que sienten y para lo que viven. Es como lo que hace el psicólogo. El psicólogo lo que hace muchas veces es renombrar y redirigir eso que piensas y eso que sientes hacia otro lugar, incluso hasta la interpretación de X situación. Pues ojalá puedas contemplar todo esto que platicamos el día de hoy, un tema muy interesante de debate, pero sobre todo de que veas y consideres que es importante para ti y para tus hijos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.